Bienvenidos a Orientering Radio, el podcast del deporte de la orientación. Desde asturiasorientación.com y desde este medio intentaremos divulgar la práctica de este deporte, la orientación. En cada capítulo, que publicaremos todos los miércoles, explicaremos a nuestros oyentes de qué trata el deporte de la orientación, un gran desconocido, pero que tiene la particularidad de que cuando la gente lo prueba, luego no puede dejar de practicarlo. Episodio Orientering Radio. En este episodio hablaremos del Yukola Relay, más conocido como la carrera de relevos Yukola. El Yukola Relay es una carrera de relevos de orientación que se celebra anualmente en Finlandia desde el año 1949. Yukola es el evento de relevo de orientación más grande del mundo. En esta edición 2019 batieron el récord de participación con 21.500 competidores. Entre las categorías masculina, denominada Yukola, y femenina, conocida como Bengla. La carrera se lleva a cabo un sábado entre el 13 y el 19 de junio, en diferentes lugares de Finlandia, este año entre el 15 y el 16. El nombre Yukola procede del nombre de la familia en la novela clásica finlandesa Siete Hermanos. El relevo de las mujeres, conocido como Bengla, es una carrera diurna el sábado por la tarde y lleva el nombre del principal personaje femenino de la novela. El relevo Yukola tiene 7 postas, con distancias que varían entre 7 y 15 kilómetros. La hora de inicio es alrededor de las 11 p.m. de la noche, cuando el sol se pone. Los corredores de las 3 primeras postas suelen usar frontales. El equipo ganador cruza la línea de llegada el domingo a primera hora de la mañana, alrededor de las 6 o las 7, y los últimos terminan por la tarde. Las mujeres pueden participar en el relevo Yukola en equipos no oficiales, como equipos de clubes no deportivos, empresa, familia u otros equipos. Para las mujeres se organizó una carrera individual con inicio masivo en 1951. Esto se convirtió en una carrera de relevos de 3 postas en 1978 y luego una carrera de relevos de 4 postas en el 81, cumpliendo este año la edición número 42, mientras que el Yukola masculino llega ya a su edición 71. En cada categoría participaron más de 1.700 equipos. También destacar que desde 1986, en agosto de cada año, se organiza una carrera de relevos de Yukola para jóvenes orientadores, siendo el evento para jóvenes más multitudinario en el mundo. En la edición de este año, el equipo ganador fue el Stora Tuna, de Suecia, después de una fuerte última etapa del corredor Emil Svens. El Stora Tuna logró una victoria sorpresa, con un equipo muy joven. En realidad, más de la mitad del equipo son hermanos, Emil, Joaquín, Víctor y Jesper, que ganaron esta edición junto con Anton Sokvist, Ole Kolleret y Henrik Johannesson. El año pasado, el equipo ganador fue el equipo Kobe, que este año quedó séptimo, y uno de los grandes favoritos, el IFK Göteborg, terminó quinto. Además, en el Yukola tuvimos participación española. Eduardo Gil participaba con el equipo Turun Metsankavichat, acabando en el décimo lugar. Pau Llorens participaba con el equipo Navi, finalizando los 23. Álvaro Prieto y Álvaro Casado participaban con el equipo Atunda OK de Suecia, acabando en el lugar 65. Raúl Ferra con el equipo Kobe 3 de Finlandia en el lugar 105. Luego el equipo de Cataluña finalizaba en la posición 259, formado por Marc Serrallonga, Kim Beach, Eloy Mart, Sergio Oliveras, Paul Canosa, David Tarrés y Jay Viles. Y luego Ana Serrallonga participaba en la séptima posta del equipo Troll Belgium, finalizando en la posición 562. Dentro de la categoría femenina, el Bengla, con 4 postas, se alzó con la victoria el equipo Fredrikstad SK de Noruega, luego de un fuerte ritmo en el último tramo aplicado por Camila Olausen, que adelantó al equipo que iba en cabeza, el IFK Göteborg, después de que su última posta, Sara Hanström, perdiese 4 minutos en una mala elección. Varios equipos principales cometieron errores bastante grandes en el difícil terreno alrededor de Kangasala, que era donde se celebraba este año el Yukola. España tenía representación con el equipo catalán que finalizó en la posición 162, que estaba formado por Ana Serrallonga, Amparo Gil, Marta Bruns y Ona Raffols. Luego Inés Pozo y Lucía Misas participaban con el equipo finlandés SK Uusi, que finalizaron en la posición 194. El equipo femenino ganador, Frederikstad SK, estaba formado por Marianne Riedervold-Kams, por María Olausen, Marianne Andersen y Camila Olausen. Noticias del deporte de la orientación. Copa de los Países Latinos. Este año se disputaba en Godemira, Portugal, entre el 13 y el 16 de junio. Nuestra selección española estaba formada por Violeta Feliciano, David Rojas, Ana Rodríguez, Roger Vigili y Ana Defe. La prueba constaba del viernes distancia larga, el sábado media distancia y el domingo sprint. Finalmente España obtenía el subcampeonato consiguiendo 18 medallas, 5 de ellas de oro. La clasificación quedó de la siguiente forma: primero Portugal, segundo España, tercero Rumanía, cuarta Bélgica, quinto Brasil y sexto México. En la distancia larga, Ana Rodríguez se hacía con el oro en damas 20, Roger Virgili en hombres 18, Ana Defez, damas 18, David Rojas, hombres 20, Luis Milbaques, hombres élite y Violeta Feliciana, damas élite, conseguían todos plata en sus categorías. En sprint obteníamos dos oros para Roger Virgili en hombres 18 y Ana Defez en damas 18, mientras que David Rojas en hombres 20, Ana Rodríguez damas 20 y Violeta Feliciana en damas élite obtenían plata. Por último, Luis Milbaques en hombres élite se llevaba el bronce en su carrera. En la distancia media, oro para Luis Milbaques en hombres élite y Ana Rodríguez en damas 20, mientras que Ana Defez, damas 18, David Rojas, hombres 20, Roger Virgili, hombres 18 y Violeta Feliciano en damas élite se llevaban la plata en sus categorías. Selección española para el Campeonato del Mundo Mountain Bike. Este año el Campeonato del Mundo Mountain Bike se celebrará en Dinamarca entre el 26 de julio y el 4 de agosto. El equipo español, en categoría femenina, estará formado por Mónica Aguilera, del Cataluña Orientación, Mar Delgado, OPBZ y Ana Varela, que será la capitana del equipo. Mientras que en categoría masculina viajarán Ángel García, del Brigantia, Juan Francisco Marín, del SRK, David Tol, del Peñaguara y Francisco Javier Muñoz, del Altair. Por último, Nerea García, del Ítaca, Juan Diego Marín, Lorca Orientación y Martín E. Álvarez serán la representación junior en el Campeonato de Europa. Ranking a día de hoy de la Liga Asturiana. En femenino 12, primera Marta Villa, segunda Anante Ríos, ambas del Piloña Deporte y tercera Irene Alonso del Castropol. En masculino 12, primero Alfredo Pérez, segundo Pedro Martínez y tercero Sergio Martínez, todos del Piloña. En femenino 14, primera Carla Martínez del Nordeste, segunda Beatriz Fernández del Piloña y tercera Paola Valle del Nordeste. En masculino 14, primero Nicolás Ricoy del Piloña, Julen Álvarez del Nordeste y tercero Eneas de la Rosa Menéndez de la Brújula. En femenino 16, primera Deva Benito del Piloña, segunda Tatiana Valle del Nordeste, tercera Silvia González del Piloña. En masculino 16, primero Alexander Resonico del Nordeste, segundo Ignacio Fernández del Piloña y tercero Nicolás Perullero del Piloña. En femenino senior, primer lugar María Jesús Tárano y Lucía Álvarez del Piloña, ambas empatadas, y en tercer lugar Loli García del Piloña. En masculino 21, primero Gonzalo de Rosal de la Brújula, segundo Pedro Montes del Piloña y tercero Pelayo Sánchez del Nordeste. En masculino 40, primero Nayo Tarno del Nordeste, segundo Pedro Jesús Fernández del Asturias Tren y tercero Ignacio Izquierdo del Nordeste. En femenino élite, primera posición Rocío Tejerina del Nordeste, segunda María José Merino del Asturias Tren y tercera Greta García del Piloña. En masculino élite, primer lugar para Sergio Resonico del Nordeste, segundo Roberto Montes de Asturias Tren y tercero Juan Carlos Pérez del Piloña. Ranking del desafío Astur. En masculino élite, primero Ignacio Suárez del Piloña Deporte, segundo Gianni Rodríguez del Castropol y tercero Eduardo Martínez de Naredo del Nordeste. En femenino élite, primera Rocío Tejerina del Nordeste, segunda Greta García del Piloña y tercera Susana Álvarez del Piloña Deporte, empatada con María José Merino del Asturias Tren. En masculino 21, primero Pablo Fernández de Castropol, segundo Carlos Javier Mendoza del Nordeste y tercero Gabriel López del Castropol. En masculino 40, primero Juan Carlos Rodríguez del Castropol, segundo Ángel Espina del Piloña y tercero Ignacio Izquierdo del Nordeste. En femenino senior, primera Esther Portero e Irene Sordía, ambas empatadas del Piloña Deporte, y segundas Olga Cardín del Piloña Deporte e Irene Arrojo, empatadas ambos. En masculino senior, primero Rafael Benito, segundo Javier García y tercero José Antonio Martínez, los tres del Piloña Deporte. En femenino 16, primera Emma González del Castropol, segunda Claudia García del Piloña y tercera Deba Benito del Piloña. En masculino 16, empatados en primer lugar Nicolás Perillero del Piloña Deporte y Julen Álvarez del Nordeste, segundo Matías Jalisek del Castropol y tercero Antonio Fernández del Piloña. En masculino femenino 14, primer lugar para Mateo Pérez del Castropol, segundo Carlos Fernández de Castropol y tercera Carmen Benito del Piloña. En Open Rojo, primero José Luis García, segundo Alfonso Cerrillo y tercero Colombiano Cerrillo, todos independientes. En Open Naranja, primero Carlos García Binjoy, segundo Fernando Aje y Antonino Esteban, ambos empatados, y tercero Olaya Méndez y Manuel Vázquez, también empatados. En Open Amarillo, primer lugar para Marina Rego y Julia, segundo Rodríguez Martino Tejerina del Nordeste y tercera Irene Alonso y Bahía. Calendario deportivo. El domingo 23 de junio, Liga Norte en Cantabria, organizado por el Galitius. El sábado 29 de junio, el segundo Trofeo San Pedro de Sebares del Desafío Astur de Orientación, organizado por el Club Piloña Deporte. Esta carrera se organiza el sábado por la tarde. Ese sábado 29 y el domingo 30, el Campeonato de España de Rogain en Mountain Bike, en Peguerinos, Ávila, organizado por el Club Tierra Trágame. Espero que os haya gustado y si queréis participar o mandarnos alguna reseña, solo tenéis que mandar un mail a asturias.orientacion@gmail.com. Hasta el próximo miércoles y nos vemos en el bosque.